Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Muy buenas. Muy buenas, Atractor, ¿cómo estás? Estoy espectacular. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí la gente dirá, ¿qué ha pasado? Bueno, pues hoy tengo otro invitado conmigo, un máquina, lo que yo denomino un genio, aunque a él no le guste esa palabra. Correcto. Y vais a ver por qué. Pero bueno, muy buenas, atractores. Bienvenidos al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción. Hoy estoy con Jorge Cuervo, que bueno, es un fiel. Y bueno, él tiene algo que nos va a contar ahora mismo y que voy a dejar que se presente él. Preséntate tú, Jorge, por favor. Bueno, pues como has dicho, mi nombre es Jorge. Así un poco a modo resumen. Yo siempre he sido muy malo estudiando, ¿vale? He sido bastante paquete, hasta tal punto que me pregunté una vez si era tonto, ¿no? Presenté la posibilidad de ser un poco idiota, ¿vale? Entonces, ese fue el punto de inflexión en mi vida, donde realmente quise aprender más. A partir de ese momento, el cerebro se convirtió en mi verdadera obsesión y me di cuenta de que la vida en general, o sea, ahora mismo en los estudios, pues tiene unas reglas y nunca nadie antes nos las había enseñado. En este caso, yo no tenía ni idea de que había técnicas detrás de los estudios, ¿no? Entonces, cuando me metí en todo este mundo, me di cuenta de que la respuesta "eres tonto" era un rotundo no lo era, sino que no tenía la información necesaria para poder afrontar cualquier examen, para estudiar, no sabía nada. Entonces, a partir de ahí, pues tuve la suerte de formarme con el mejor del mundo, que se llama Ramón Campayo, que es plusmarquista mundial. Sí, lo conozco. Y ahí, me quedaría corto diciendo que mi vida dio un giro enorme. O sea, fue espectacular. Sí, porque tú, entre muchas cosas, pues, bueno, yo lo que me sorprende es tu facilidad para aprender idiomas, cabrón. Bueno, una de las cosas más guapas es que cuando yo me hice esta pregunta, yo estaba en Alemania. Y entonces, bueno, yo hablo alemán. Y entonces fue la primera toma de contacto, ¿no? Porque el alemán es un idioma que, de verdad, no es muy lógico, ¿no? No sé, el italiano y el español se parecen. El inglés y el español, hay bastantes palabras comunes. Pero con el alemán, hay que picar piedra, ¿no? Y entonces fue cuando, empezando a aplicar un poquito de técnica, me devoraba el vocabulario y lo podía memorizar, pero en tiempo récord. O sea, en 15 segundos memorizaba una palabra nueva, cada 15 segundos. Wow. Y era, pues, espectacular. Sí, no, eso... Bueno, yo también tengo que decir que he sido muy mal estudiante. Yo no he llegado a revertir eso de ninguna manera. Y que todo este conocimiento, yo sí que conocía la obra de Campayo hacía ya tiempo, pero a mí me pilló ya un poco tarde, ¿no? Un poco como que ya no necesitaba sacarme exámenes y cosas así. Sí. Y de todas maneras sí que yo noté una diferencia con respecto a mis compañeros, que muchos de ellos probablemente sacaran mejores notas que yo me dedicaba más a lo que es el entendimiento del texto. Lo leía, lo entendía y entonces lo parafraseaba, y mis compañeros y la gente se lo aprendía de memoria, y yo no entendía cómo podían hacer semejantes burradas y aprenderse tanto texto, pero luego no entendían nada, luego era pero no te has enterado de nada, no, yo lo vomito y ya está. Claro. Y lo que me sorprende de este tipo de técnicas, que ya te digo, llegó un poco tarde y ya casi que me pilló, pues por así decirlo, mayor, que no es verdad. Pero bueno, ya con un momento que dije, ostras, ahora ponerme... pero bueno, es lo más inteligente que se puede hacer. Pues eso, me di cuenta de que no solo la memorización es súper sencilla, por así decirlo, que de repente se facilita mucho, sino también, pues yo qué sé, la velocidad de lectura, la capacidad de comprensión, y esas son cosas que a mí sí que me llaman mucho la atención. Sí, de verdad que es muy impresionante, ¿no? Yo cuando tengo la suerte de hablar o de tener una audiencia como la estoy teniendo ahora, o cuando uh-huh. doy pequeñas charlas, siempre lo digo, o sea, lo bonito de la memoria es que el efecto es inmediato, ¿vale? Es decir, uh-huh. es como si yo abriese los ojos a la gente. La gente, el 99% del mundo, no es consciente de lo que su cerebro es capaz de hacer. Y no es consciente, no por nada, sino porque nunca antes nadie le ha enseñado cómo utilizar su cerebro. Entonces, en el momento en el que se le da un poquito de técnica, la gente flipa. O sea, dice, ostras, sí. es verdad, soy capaz de hacer esto. Soy capaz de memorizar 10 palabras aleatorias inconexas en cuestión de 3 minutos, ¿no? Ahí es cuando surge un efecto wow. Sí, eso lo hicimos en el verano magnético, que tú también viniste claro. A ayudarme. Bueno, porque vosotros chicos no lo sabéis, pero este hombre es... como he dicho al principio, es un fiel y bueno, y fue mi escudero y estuvo allí para respaldarme porque este hombre, pues, lo que se suele decir, ¿no? El alumno supera al maestro, o sea que yo fui muy bien acompañado. Y bueno, y allí nos hiciste una clase magistral donde nos enseñaste un poco todas estas técnicas y demás. Y eso, unas 20 palabras que las memorizamos todos con súper facilidad, con unos trucos ahí mentales muy, además muy, muy amenos, ¿no? Muy entretenidos. Claro, el problema al que se enfrenta la gente a la hora de estudiar es que estudiar es como darse de cabezazos contra un muro. Sí. Entonces, ¿a quién le gusta darse de cabezazos contra un muro, tío? A nadie. A nadie. Es un dolor, tío. Es algo que no le gusta absolutamente a nadie. Entonces, yo lo que hago es que estudiar sea divertido, ¿vale? Uh-huh. Un ejemplo muy bueno que me pasó el otro día, es la semana pasada, ¿sí? Quedé con una cliente, ¿no? Entonces, su hija, uh-huh. que era mi verdadero, pues a la que quería ayudar, sí. le dije, mándame lo que sea más difícil para ti de memorizar, ¿no? Y me mandó uh-huh. Una lista de filósofos presocráticos. Sí. Y pues imagínate, la lista era filósofos presocráticos, Anaximandro, Anaxímenes, había ahí un mogollón de filósofos y yo decía, hostia, tío, pobre mujer que se tiene que comer esto, ¿no? Sobre todo porque no sabe la técnica, entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y tú cómo te sientes? Y dice, buf, tío, yo cada vez que leo esto me deprimo y digo, yo te entiendo porque cuando me enviaste esto yo también me deprimí incluso sabiendo lo que sé. Sí. Entonces lo intentamos hacer un poco divertido y mira, podemos jugar también con la audiencia, puede que, uh-huh. que haya gente pues, que esté preparándose para, no sé, esté en segundo de bachiller, este sería uh-huh. el nivel y sí. pues se pueda aprovechar, ¿no? Entonces, uh-huh. Imaginaros, vamos a hacer un pequeño juego, imaginaros a un preso, ¿vale? Un preso, lo tenemos uh-huh. que ver, lo tenemos que visualizar muy bien, un preso que hace un cráter en el suelo. Y el cráter lo hace con los inmortales del pirata de la película de Piratas del Caribe. ¿Os dais cuenta de los inmortales? ¿Te das cuenta, Ray? Uh-huh. Pues hace un cráter enorme, ¿vale? Hace un cráter enorme y entonces aparece una amiga nuestra que se llama Ana. Seguro que la audiencia tiene una amiga que se llame Ana. ¿Tú tienes una amiga que se llama Ana, Ray? A ver, pues yo tengo muchas amigas. Sería una lástima que ahora mismo no me viniese una Ana a la cabeza. Deja de pensar. Vale, ya la tengo. ¿Tienes a Ana? Pues imagínate a Ana fumándose uh-huh. una cachimba en el que en lugar de haber carbón hay un mandril. ¿Tienes en la cabeza la imagen de un mandril? Sí. Pues imagínate que fuma, ¿vale? El carbón es el mandril y cada vez que aspira y mete el humo para adentro, el mandril se derrite. ¿Vale? Mete el humo hacia adentro y uh-huh. cuando lo saca, ¿vale? Ana saca el humo por una chimenea, ¿vale? Ajá. Y como esto está siendo muy raro con el humo, parece que se coloca y la tía se pone a pintar horas en la pared, ¿vale? Uh-huh. Pinta horas en la pared. Y por último, entramos en una nueva era, es como una glaciación, ¿vale? Uh-huh. Y en esta nueva era ya no hay personas, hay clítoris con patas, ¿vale? La nueva era, hay clítoris. Claro. Vale. ¿Ves los clítoris con patas? Sí, sí, sí. Y sí, entonces, sí. Como Ana lo flipa, coge un hacha y va matando clítoris por ahí. Vale. Vale. Entonces, va haciendo ablaciones de la era. Les va tirando hachas. Vale, entonces, vale. ¿Qué significa todo esto? Si lo habéis visto, es muy importante que lo visualicéis bien, que le demos la fuerza que se merece, ¿vale? Que lo tengamos en nuestra cabeza. Vale, un preso que hace un cráter, presocráticos, ¿vale? Con los inmortales, Tales de Mileto. Ana, que fuma una cachimba con un mandril, podría ser Anaximandro, ¿vale? Anaximandro. ¿Vale? Uh-huh. Ana, que coge el humo y lo suelta por la chimenea, Anaxímenes, ¿vale? Anaximenea. Uh-huh. ¿Vale? Es que con la emoción, espera. Nada, yo estoy tratando también de ir. ¿Tú lo vas viendo? Yo lo voy viendo, aunque lo veo ya a un nivel importante. Nada, hay que verlo. Ah, ya me viene a la cabeza. Y entonces pintaba horas, ¿no? Estaba un poco colocada con el humo. Pintaba horas, Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Pinta las horas. Y entonces hay una glaciación, ¿verdad? Y es la era del clítoris, Heráclito. La era del clítoris, Heráclito. y va matando a los clítoris con hachas, Anaxágoras. Y me tengo que limitar en la historia porque continúa, pero bueno, esa sería la historia. Cada cosa que sucede equivale a uno de los presocráticos. Correcto. Wow. Claro. Wow, no tengo aplausos, tío. Podría. A ver si te pongo luego en postproducción aquí unos aplausos. Espérate que me lo apunte. Porque, wow. Vale, nosotros vimos algo mucho más básico de palabritas. Pero claro, estamos aquí hablando. O sea, que por favor, audiencia, sed conscientes. Aparte, bueno, remarco lo que tú dices, lo de la visualización. Es muy importante prácticamente cerrar los ojos y vivir esa escena, ¿no? Tener como una especie de como vivencia. Sí. Pero que veamos la complejidad de este asunto, que es en nombres griegos presocráticos, que no son Juan y Alberto, ¿vale? Que son esos que has dicho que Dios, pues los has conseguido meter en asociaciones de ideas, pues eso, ¿no? Inverosímiles, que encima, pues claro, no te vas a partir el culo, no te vas a divertir pensando en clítoris asesinados a hachazos en una nueva era. Es muy crack, o sea, espectacular, tío. Precisamente ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es que cuando te pongas a estudiar, primero, en lugar de asociarlo a un dolor tremendo, a pegarte de leches contra la pared, lo asociemos a este rato tan guapo que acabamos de pasar, este minuto y medio, dos minutos, y que no solamente nos hemos reído, sino que además es que te has aprendido, y estoy seguro que la audiencia, si visualiza bien estos dos minutos que yo he empleado, se ha aprendido los autores presocráticos, los filósofos presocráticos. Por lo que es como un win-win situation, que se dice. Claro. No, es espectacular y bueno, espero que también ellos lo pueden volver a escuchar todo esto otra vez, a retomar la historia. Claro. Volver a escucharla con los conceptos, porque tener también los conceptos igual claros, ¿no? Saber que es que Pitágoras tiene que ver con lo de las horas y todo esto, pues claro, lo enlazas todo con mucho más, sabes de dónde parte y te acuerdas de la historia y enseguida lo enlazas. Yo a mí me pilla un poco, ya te digo, un nivel un poco superior, y los nombres no los tengo de ninguna manera, entonces digo, ostras, pero vamos, la idea, lo que decías, ¿no? Es que ya no es tanto el que tengamos una capacidad o no, sino que el método es el que marca la diferencia. Claro, es que uno de mis propósitos con Turbo Memory precisamente es desmitificar la inteligencia. Y esto ocurrió porque en mi cumpleaños, bueno, en mi generación, ¿vale? Yo soy de la generación del 91, soy de Oviedo, de Asturias. En mi generación, yo he tenido la suerte de compartir pupitre prácticamente con un chico que era considerado un genio, ¿vale? Sí. Era considerado un auténtico genio. Un máquina. Quedó campeón de Europa sub-19 o sub-20, no lo sé, era una auténtica máquina, ¿no? Entonces, en mi cumpleaños, este chico me felicitó, ¿no? Y porque yo antes trabajaba casi en el mismo gremio y me dijo, oye, tío, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿A qué te dedicas? Y dije, coño, justo te quería hacer una entrevista porque tío, voy a crear este proyecto y tú eres el genio de esta generación. Así que me gustaría pues hablar un poco contigo. Y me dice el tío, sí, hombre, por supuesto. ¿Y tú qué es lo que haces, no? Entonces le expliqué un poco, le di pinceladas. Y pues le expliqué un poco lo que le estoy explicando a la audiencia. Sí. Y me respondió, claro, tío, yo se lo hago desde que tengo 6, 7 años. Wow. Y eso me alucinó. Digo, jolín, tú tienes un futuro brillante, no porque seas más inteligente que yo, ni porque, o que yo, que cualquier otra persona. No porque tu cerebro esté más desarrollado, sino que por H o por B has tenido la técnica correcta desde 5 o 6 años. O sea, desde muy pequeñito. Y eso no solamente te ha permitido tener un futuro espectacular, sino que cuando el estudiante medio invierte 10 horas en un periodo de exámenes al día para afrontar esos exámenes, él probablemente pues invertiría 2 a lo sumo, pudiendo, pues en este caso, dedicar todo su tiempo o una gran parte de su tiempo a otras facetas de su vida. En este caso, la atracción, por ejemplo, podría ser. Sí, sí, sí. No, claro, a mí personalmente es eso. Al final, el genio no es el más inteligente o demás, sino es el que quizá encuentra el mejor método, ¿no?, aplicable pues al cerebro, ¿no? Realmente creo que es algo que estamos empezando a descubrir muchos gracias a ti y gracias a Campayo y otra gente que ya lo difunde. Pues estamos aprendiendo que nos han enseñado fatal, que nos han enseñado a memorizar por repetición, a un mal gasto de energía brutal y sobre todo, bueno, yo nunca fui capaz de estar una hora delante de un libro. Y sin embargo, bueno, cuando encuentro un material o algo que sí que me interesa, soy capaz de pasar muchas horas y lo que pasa es que no memorizo tan bien como tú, porque no utilizo realmente ese método, sobre todo por costumbre, porque hay que también un poco reaprender, ¿no? Hay que empezar a coger esa dinámica. Y yo recuerdo, por ejemplo, un amigo que tengo que se presentó para juez, que estuvo 10 años estudiando, un tío espectacular que sacó la carrera de Derecho todo al primer año, todo nunca repitió, todo muy bien, con excelentes notas. Y después de 10 años opositando, al final no lo consiguió. Yo me acuerdo que para aquel entonces le pregunté, ¿y cómo lo haces? Y él hacía la técnica de repetición. Y me acuerdo que le comenté algo que había leído por ahí, dije, ¿y has probado esto? Y me dijo, hombre, es que ahora hacer eso implicaría empezar prácticamente de cero. Y bueno, yo ahora y al final no lo consiguió. Y yo casi me pregunto, si hubiera decidido empezar de cero, quizá le habría ido mejor y lo habría conseguido. Quizás no, con total seguridad. De hecho, tú date cuenta, yo no nací con estabilidad. Sí, ha sido algo adquirido, ¿no? Y ahora me dedico a enseñárselo al mundo y a dar estas herramientas al mayor número de personas posible. Sí. Cuando una persona está muy avanzada, lo que quiero decir, muy avanzada en, por ejemplo, en una oposición, ¿no?, que es algo tan duro, lo que yo aconsejaría sería, tú sigue, pero dedica tiempo al entrenamiento. ¿Vale? Al principio puede que no avances tan bien como avanzabas antes, ¿no? Sí. Porque, claro, vas a sacrificar parte de tu día a entrenar en lugar de dedicárselo a estudiar. Pero esto es como afilar el hacha, tío. La frase de si tuviese 7 horas para talar un árbol, pasaría 6 afilando el hacha, aquí encaja a la perfección. Claro. Entonces, yo es lo que aconsejaría, porque realmente esto es lo correcto. Otro ejemplo muy bueno que viene un poco... hablando un poco del tema de los idiomas, yo la gente que habla alemán sin técnica, a mí me alucina, porque por ejemplo en alemán hay una parte que son verbos separables, ¿no? El verbo es exactamente igual, pero solo tiene una partícula que es lo que cambia y el significado es completamente diferente. Y entonces yo les pregunto, tío, ¿cómo lo hacéis? ¿No? Y la respuesta siempre es, no, bueno, es que lo uso mucho. Y digo yo, tío, yo lo puedo estar usando un millón de años que lo voy a acabar confundiendo siempre. Quiero decir, si no uso la técnica. Con técnica es muy sencillo, pero sin técnica me alucina. Así que yo a los oyentes les recomendaría siempre, siempre, siempre depurar una buena técnica. Siempre, afilar el hacha. Vale, entonces, bueno, supongo que en este tipo de de técnicas y demás, las enseñas, ¿no? Podemos ir a algún sitio para echarles un ojo. Sí, ahora mismo me podéis contactar a través de mi página web, que es www.turbomemory.net. Y ahí veréis un poquito mi historia y veréis lo que a los oyentes os acabo de contar. Sí. Y ahí me podréis contactar, señor. Sí, yo voy a poner un par más de anécdotas que me tocan contigo, sí. Y con respecto a esto. Y es que, bueno, allí en el verano magnético, pues hiciste una exposición un poco, bueno, sobre el método realmente mucho más ampliado. Hicimos lo de las 20 palabras totalmente inconexas y el orden y de todo para memorizarlo. Y todos estuvimos ahí bastante sorprendidos de lo fácil e incluso entretenido que fue. Pero lo que a mí, una de las cosas a mí me dejó ahí un poco diciendo Dios, fue cuando te memorizaste los teléfonos de todos los de nosotros. Sí. Que yo me quedé diciendo, la madre que lo parió. O sea, le dijimos el número de teléfono. No te lo apuntamos en un papel, te dijimos el número de teléfono. Y tú te quedas mirando a los ojos, así un poco perdido, unos segundos, y siguiente y siguiente. Y bueno, y acabaste ahí memorizando. Yo, cuando llegó mi número de teléfono, que dije, no se puede acordar, ya lleva 6 dichos, es imposible que se acuerde. Y ahí estaba, y yo dije, ostras. Sí. O sea, y eso que yo ya sabía que esas cosas existían, pero eso que dices, ya, pero no se lo he visto hacer a nadie, honestamente. y me dejaste ahí. ¿Sabes? Como casi digo, hostia, me apetece aprenderlo a mí también. Claro. Esto es algo muy interesante porque es muy impresionante, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco tuve una reunión y me acuerdo que uno de los cursos que estoy a punto de terminar es Memoriza la Constitución Española en 3 días. Y una persona... Ese era la otra cosa que quería contar ahora después. Sí. Hubo una persona que se rió, ¿no? Dijo, va, estás un poco flipado. ¿Vale? Esa es un poco la reacción que yo más me encuentro. Entonces, claro. Estuvo muy bien porque después, pues una coincidencia, ¿no?, hizo que me preguntaran un número de teléfono. Y pues a mí me gusta memorizar los números. Y entonces la gente pues se sorprendió que yo me supiera los números de teléfono de todo el mundo. Entonces, el efecto, como suele ser normal, es un efecto wow. Es cómo eres capaz de hacerlo. Y yo os digo a los oyentes, te lo digo a ti, y os lo dije en el verano magnético, todo el mundo es capaz de hacerlo y es tremendamente sencillo. Es cuestión de técnica otra vez. Tenemos que saber un poquito de teoría, que es que tu cabeza no procesa números, es algo que tenemos que saberlo. Y a partir de ahí, pues convertimos los números en imágenes, en historias, y es casi imposible no aprenderlo, que es lo más interesante. Claro. Y bueno, eso, lo que has comentado tú, ¿cómo se te ocurre tener la osadía de hacer un curso para aprender la Constitución Española? La Constitución Española, los que no seáis de España, da igual, la Constitución Española, bueno, ¿cuántos artículos son? 169 artículos que son infumables. No voy ni a buscarlo ni leer uno porque es horrible. Yo creo que... yo quería ser bombero, yo quería ser algunas cosas en su día y solo vi de qué iba la Constitución y dije, wow, se acabó. Automáticamente no sirvo para esto porque yo soy incapaz de memorizarme 2 de los artículos. Claro. Y tú has hecho un curso que en 3 días... Te lo aprendes. Sí. Tócatelos. Volvemos a lo mismo. O sea, es muy impresionante. Pero es de nuevo, de verdad, es cuestión de técnica. Yo lo que hago es contar historias. Pues si os acordáis de los presocráticos, el preso que hacía un cráter, ¿no? ¿Cómo te ha resultado? ¿Ha sido una chapa o te ha resultado divertido? No, hombre, divertido es... A mí me ha resultado divertido. Y también, honestamente, como súper creativo. Creo que eso también te convierte en una persona con una capacidad de creatividad, porque un preso abriendo un cráter, pues presocrático, es como muy obvio, pero no, a mí no se me habría ocurrido, ¿no? Por así decirlo. Entonces, veo que también has desarrollado una capacidad de encontrar juegos de palabras Espectacular. Y por supuesto, súper divertido, claro. Me estaba riendo todo el rato. Pues imagínate extrapolar eso pues a cualquier ámbito. En este caso, la Constitución, porque es una parte básica en cualquier oposición. Y sé que si a cualquier persona a la que le entregue este material le va a aportar un valor espectacular. Y esa es la razón por la cual me he centrado en Constitución, porque sé que es algo que a la gente le cuesta, ¿no? Claro. Pero realmente es muy sencillo. Sería hacer lo de los presocráticos multiplicado pues por 169. No tiene más historia. Hombre, lo que pasa, a mí solo que me digas que la Constitución española pasa a ser algo entretenido, me parece ciencia ficción. No, claro, el tema es cómo lo aplicamos, ¿no? Pues podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, el artículo 62 de la Constitución, ¿no? Sí. Son las funciones del rey. ¿Cómo sé yo que el artículo 62 son las funciones del rey? Os he dicho antes que nuestra cabeza no procesa números, entonces tenemos que convertirlo en imágenes, que para eso tenemos un casillero. Pues 62 para mí es Sena, ¿vale? Me veo en París, ¿vale? Me veo en París. Y entonces hay un profesor. Ahora hay un profesor, yo tengo a Einstein. Cada uno tiene que ajustar un poco lo que yo digo a lo que les inspira estas palabras, ¿no? A su mapa mental. Eso es. Para mí un profesor es Einstein que está comulgando, le están dando el cuerpo de Cristo, ¿vale? Y el rey Don Juan Carlos, por eso digo, para mí el rey de España, aunque ahora mismo sea Felipe, yo tengo en una imagen, o sea, la imagen que tengo en la cabeza lo representa mejor Juan Carlos. Sí. Se pone rápido un atuendo de árbitro y rápidamente saca el silbato y le saca tarjeta roja al profesor que está comulgando. Esto, ¿cómo se traduce? En que la primera frase del artículo 62 es que el rey sanciona, ¿vale? Sanciona porque saca tarjeta roja y un profesor que comulga promulga las leyes. Hostia. Vale, y esta historia pues puede continuar, pues ya te digo, hasta terminar. Sí, sí, o sea, claro, que estamos al final viendo, no estamos viendo, leyendo la Constitución española en sí, sino estamos viendo imágenes anecdóticas, inverosímiles, graciosas, entretenidas en nuestra mente, que nos evocan, claro, así la verdad es que apetece saberse la Constitución española, ¿eh? Así todo es divertido, es cualquier idioma es divertido, las leyes serán divertidas, cualquier cosa. Pues he tenido casos de incluso de literatura, ¿no? Que yo, por ejemplo, pues yo estudié económicas y yo de literatura no sé nada. Pues es que se convierte hasta en divertido, ¿no? Es que, no sé, a mí me parece genial, porque ya la esencia no es la literatura en sí, sino la historia que tú te vas creando. Y cuando vas viendo de lo que eres capaz, y sobre todo de lo que la gente es capaz, de que, de verdad, que yo no soy ningún genio, sino que todo el mundo tiene un genio dentro y yo lo único que hago es lo único que hago es intentar que vosotros encontréis ese genio. Y cuando veo que la gente lo encuentra, que es bastante sencillo, a mí es lo que me alucina. Digo, jo, qué guapo esto. Joder. No, y también tienes, bueno, ya para terminar, también lees a una velocidad nada despreciable, ¿verdad? Sí. A ver, esto tiene truco, ¿vale? Tiene truco, como todo. ¿Qué pasa? El efecto que causa la memoria es absolutamente un efecto wow, ¿vale? Es lo que hemos visto. Los oyentes se acaban de aprender a los presocráticos o a bastantes y la primera frase del artículo 62 de la Constitución. La lectura rápida es bastante similar, ¿vale? Es cuestión de técnica. Nadie sabe leer o la gran mayoría de personas no saben leer. Ya lo siento si os ofendo, pero es así. ¿Y por qué? Yo soy consciente, ¿eh? Yo creo que estoy en las 160 palabras por minuto. Claro. Que es como... al lado de ti es como estar con los ojos cerrados y abrirlos un ratillo solo. Claro, eso sería... pues yo dejaría de leer del aburrimiento si voy a esa velocidad, ¿no? O sea, yo y cualquier persona que tenga técnica, ¿eh? No te creas que sea yo por ser yo. Entonces, ya te digo, simplemente con aplicar un poquito de técnica, pero en este caso hay que ser constante. La lectura rápida sí que yo diría que requiere un poco de entrenamiento, perdón. Y hay que ser un poco constante, es la palabra, porque habrá un día en el que aplicas técnica, entrenas y dices, ostras, qué bueno es esto, leo muy rápido, me entero de todo, y habrá al día siguiente, te pondrás a leer, dirás, qué mierda, no me entero de nada, he leído, pero no sé lo que he leído. Y hay que seguir, hay que seguir, hay que entrenar. Y con entrenamiento, pues llegarás a donde yo estoy ahora, que aproximadamente puedo leer a unas 1000 palabras por minuto. Wow. Sí. Y estoy ahora mismo más o menos leyendo 1,5 libros a la semana. Que es un poco un reto que a mí me, pues que me gusta mucho. Y tengo que decir una cosa. Y es que yo nunca leí. ¿Vale? Nunca leí. Jamás. Y me preguntas, ¿por qué, tío? Te respondo. Te respondo muy fácil. Porque a mí me das un libro y yo decía, ostras, tío, 500 páginas, voy a tardar 2 meses. O sea, ya puede ser este libro oro que no me lo voy a leer. Sí. 2 meses dedicando una hora a la lectura otra vez. Tenía un dolor asociado a la lectura tremendo. Sí. Sin embargo, ahora, como veo que avanzo, como veo que comprendo, como veo que disfruto de la lectura, pues me parece pues un hobby espectacular y creo que es algo que hay que fomentar. Sí, yo totalmente de acuerdo. De hecho, es una de mis asignaturas pendientes, la lectura rápida. No termino de encontrar el tiempo para hacer los ejercicios realmente. O sea, al final acabo diciendo, bueno, va, voy a leer y, o sea, hago lo que no tendría que estar haciendo, leer por leer en lugar de mejorar esa técnica. Y de hecho, pues no recuerdo hace cuánto, pero no hará un mes o por ahí, que te recomendé un libro. ¿Cuál era? El de... Ah, El alquimista de Pablo Coelho. El alquimista, sí, exactamente. Sí, sí, me acuerdo que te lo recomendé. Un librazo, ostras. Sí. Yo me acuerdo que me costó, creo que fue, no sé si una semana y media o 2 semanas leerlo. Sí. Pues por la noche es cuando me acuesto, pues igual leo media hora, una hora, 20 minutos, depende de cuando me entre el sueño, ¿no? Pero me acuerdo que se me alargó bastante y pensé, qué libro más bonito y más largo, ¿no? y me acuerdo de comentártelo y decirte, este libro está muy chulo y tal. Ah, pues vale, pues me lo leo. Y a las 3 horas, 4 horas, no recuerdo. O sea, yo te mandé el WhatsApp, no sé qué hora era, y al cabo de las horas me contestas, ¡buah, me ha encantado el libro! Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, y fue como un poco decir, la madre que te parió. Sí, la verdad que ha sido un libro que, bueno, lo disfruté mucho. Y mira, un poco para que veáis, y para que veas tú también, Ray, que es todo forma parte de un solo bloque, ¿vale? La lectura rápida y la memorización forma parte de un bloque. Por ejemplo, en este libro, sin hacer mucho spoiler, hay un momento en el que se van a un oasis, ¿vale? ¿Cómo puedo recordar yo el nombre de ese oasis? Sería bastante complicado, ¿no? O sea, para un lector normal, no... recordar. Claro. ¿Recuerdas el nombre del oasis? No. Yo me acuerdo de que había un oasis ahora que lo has mencionado tú, pero lo cierto es que lo leí hace, no sé si unos pocos años, pero recuerdo que me gustó el libro, recuerdo que fue muy bonito, muy épico, con bastante tal. Recuerdo el final, evidentemente, porque es el giro argumental y todo eso, pero la verdad es que tendría que empezar a hablar de él mucho tiempo para igual llegar a la conclusión de que efectivamente había un oasis. Vale, pues ¿cómo sé yo que ese oasis se llamaba casi con total probabilidad? Y bueno, esto está claro que no está preparado, hace que me leí este libro, no sé, 2 meses, puede ser 3. Pero ¿cómo puedo casi apostar mi mano a que ese oasis se llamaba Al-Fayyu? ¿Vale? Pues yo simplemente cuando iba leyendo, ¿no? Y pasaba ese momento en el que se iban a un oasis, pues yo me imaginaba gente haciendo press banca en ese oasis al fallo, ¿vale? Y se les caía la barra en el pecho porque, claro, estaban al fallo. Encima, yo que soy de Asturias, las palabras que terminan en O se tienden a decir en U, al fallo, pues me venía al pelo, pues iban al fallo y los culturistas, nada, tío, pues se le caía toda la barra ahí al pecho y tenían que deshacerse de los discos, caía en la arena y yo me iba montando todas estas películas. Wow, pues ahí te voy a marcar otro aplauso ahora cuando mezcle esto, porque claro, yo ni recordarlo, Hará falta que no se llame al fallo, pero vamos, te, contando lo que cuentas seguramente, sí. Sí, sí. Y lo voy a buscar en, yo lo voy a buscar en Google. Chequearlo. Lo chequearé. Pero bueno, nada, jolín, una lástima que tengamos que dejarlo aquí porque evidentemente, guau. Bueno, supongo que volverás y hablaremos de más cositas de en relación, ¿no? Porque yo creo que esto... Esta es otra de las habilidades que hacen a un atractor pues mucho más atractivo, ¿no? El tener buena memoria, el ser capaz de adquirir mucha más información con menos esfuerzo, ¿no? Ser un, esto te hace casi un 007, ¿no? Sí, otra de mis misiones, hemos hablado antes de ese propósito de desmitificar la inteligencia, otra de mis misiones es llevar todas estas técnicas a el mayor número de personas posible para que se dediquen más tiempo a la atracción, a convertirse en un atractor, ¿no? Y esto viene claro. Porque el último año de mi carrera, yo me acuerdo que en mayo, más o menos, nos fuimos a tomar unas cañas todos los colegas de clase, ¿no? Entonces había un tío que estaba peleando por el trabajo fin de carrera, por el premio, perdón, el premio fin de carrera. Y me acuerdo que dijo un comentario, dijo... Buf, la verdad que este año ha sido muy duro. Es la primera vez que salgo en todo el año. Yo, yo me quedé flipando. Yo dije, ostras, de verdad, qué pena, tío. O sea, claro. Macho, tienes 22 años y me estás diciendo que llevas 5 meses de tu vida encerrado en casa para un premio que no consiguió, por cierto. Wow. Me marcó bastante ese comentario. Entonces, qué bonito sería. Claro, esto conlleva una serie de muchas cosas, ¿no? Y es que tanto tiempo encerrado en casa tiene como consecuencia que la parte social no está entrenada. La parte de diversión, de tu tiempo libre, eso pasa a un segundo plano. Entonces, imagínate... Además, claro, todo eso además influirá en una peor asimilación de conceptos por depresión, ¿no? Claro, bueno, eso ya es bastante grave, no lo sé, pero... Sí que estoy seguro que la juventud de este hombre no será ni por asomo parecida a un atractor que sepa técnicas de estudio. Ese tío sí es un 007. Claro. Pues sí, tío, pues trágica historia que nos dejas al final ahí con ese regustillo amargo. Pero sí que es verdad que yo siempre pienso que, en mi opinión, la vida es así. O sea, la vida es en el sentido de que eso me recuerda a una serie de dibujos animados que vi de pequeñín, la vida es así. Pero bueno, que la vida de alguna manera te da señales y te enseña cosas y te dice, oye, si después de todo este esfuerzaco que flipas y 5 o 6 meses sin salir no lo has conseguido, ¿no será que igual era otra la fórmula? Claro. Lo mismo que con mi amigo el que no llegó a ser juez, ¿no? Le mando un saludo desde aquí si me escucha. Pues ¿no será que no es solo, la idea no es solo trabajar duro, ¿no? Work hard, sino que work smart, trabajar con inteligencia o con método, saber qué hacer, qué aplicar para que eso, pues que al final puedas tener una vida más compensada, que puedas estudiar 2 horas al día y tengas tiempo para salir, relacionarte, etcétera. Hacer deporte, o sea que, cuidar tu vida, etcétera, Sí, este amigo mío lo veía por las noches en el gimnasio, yo iba a las 10 a entrenar o por ahí, y él era la hora que acababa de haber estudiado durante 12 horas todo el día y iba al gimnasio porque lo decía, dice, si no hago ejercicio me atrofio. O sea que él más o menos tenía la intuición esa de el ejercicio es necesario para oxigenar mi cerebro. Claro. Pero claro, el método era el que era de por repetición y eso. Y me decía, de aquí al próximo examen me quedan 2 revisiones totales del temario. Y había algunos que se aprendía mejor, otros peor, y como era de cantar en memorizado totalmente, pues bueno. Le comenté que había algo así, que había leído algo, que le echara un ojo, pero me dijo, es que entonces tengo que empezar de cero y ya llevo tanto que no. Y sin embargo, pues igual le hubiera venido muy bien frenar su avance, pero ya empezar a adoptar una nueva forma, que es esa, para quizá finalmente pues acabar aprendiendo en mucho menos tiempo y pudiendo revisar el temario en vez de, yo qué sé, una vez al mes, pues hacerlo una vez a la semana, ¿no? Y cosas así. Total, pues hubiera sido espectacular para él, claro. Si no, es que... Pues sí. Sí, porque luego me lo encontré, recuerdo, cuando él ya no estaba, ya había abandonado. Yo ya me enteré, no sé por quién me lo comentó, y me lo encontré un día en el cine, o sea, yendo al cine iba él y estaba con un grupo de amigos, me acerqué, le saludé, ¿y qué tal? Un chaval al cual aprecio un mogollón. Y él me rehuía un poco así como diciendo, ostras, que no me pregunte, claro. Porque no le quiero decir que he fracasado. Cuando yo estaba esperando poderle decirle, tío, que sepas que para mí no has fracasado, porque no es solo el resultado lo más importante, sino pues lo que lo has intentado, ¿no? Has estado ahí 10 años dándolo todo, o sea que para mí lo más importante es que si no lo consigues es porque has decidido que ya... no querías seguir continuando, querías probar otra cosa, no porque, porque tiras la toalla o porque no lo hayas hecho bien, ¿no? Tú has hecho lo que estaba en tu mano y como lo has creído conveniente y ole. Pero no se lo pude comunicar, así que bueno, espero que si escucha esto, pues porque tampoco, o sea, no sé dónde vive, no coincidíamos en el gimnasio, en fin, era compañero mío de clase de instituto, pero no hacía mucho que no teníamos ya, digamos, relación, ¿no? Entonces Era esporádico, puntual, él también se enteraba de lo que yo hacía y me preguntaba consejos y demás. Uh-huh. Entonces era un poco eso, ¿no? Y bueno, sí, otra pequeña trágica historia que se podría haber solventado si tú hubieras hecho tu propósito antes, si hubieras nacido 15 años antes. Bueno, ahora me toca pues lo que me toca, que es, ya te digo, intentar que esto llegue al máximo número de personas posible para echarles un cable a muerte. Perfecto. Pues nada, te pondré los enlaces a tu página en los datos del programa, en la parte del blog. Muchísimas y gracias. Nada, no hay de qué, a ti por todo esto y bueno, volveremos a hablar, hablaremos de más cositas porque claro, todo eso es una golosina y aquí no le interesa ser más listo empleando menos tiempo, o sea, estando pudiendo estar equilibrado, ¿no? Estar siempre totalmente volcado en los estudios o totalmente volcado a la fiesta, ¿no? Luego hay gente, claro, que se tira 6 meses sin salir y cuando sale, pues se emborracha, se droga, se vuelve loco porque, claro, tiene que compensar todo ese contrapeso, ¿no? Entonces, claro. Creo que lo bueno también de ese propósito tuyo es que conseguimos un equilibrio, conseguimos tener todas las facetas de nuestra vida equilibradas más o menos. Eso es. Pues yo estaré más que encantado de estar aquí otra vez en tu podcast, de hablar contigo, hablarles a la audiencia y seguir aportando. Perfecto, Jorge. Pues un abrazazo enorme allí. ¿Oyisti? ¡Oyisti! Y estamos en contacto. Por fin llueve aquí en Asturias, así que hoy ha sido un día feliz. Aquí también está lloviendo, pues, en el Levante Valenciano está lloviendo. Hay, o sea, que estar felices por ello, tío. Aquí felices, lo necesitábamos, felices. Por lo menos. Aquí no llueve nunca, con lo cual nos fastidia un poco, pero lo necesitábamos. Necesario. También. Bueno, tío, pues un abrazo enorme. Bueno, máquina, pues un abrazo enorme a ti y a todos tus oyentes lo mismo. Un abrazo gigantesco a Tractores. Mucho ánimo, más energía... y que tomes excelentes decisiones. ¡Sí! Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean. Expandiendo a cada paso tu área de influencia. We'll be right back.